Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Comenzó el corito histórico, histórico. Comenzó el corito histórico, histórico. El podcast en idioma de la calle, si no lo conoces, mejor que te calles. Esto es pa' gente común y corriente, de lo que sucede, siempre está pendiente. Con Javier Lara y Doria Márquez. Así que para la oreja que no repito, óyeme. Panas y bellas damas, sean bienvenidos todos a otra edición de la sección de preguntas y respuestas del corito histórico. Chayán se llama Elmer. ¡Eso! Aquí venimos nuevamente respondiendo a esas preguntas que ustedes nos dejan y también algunas otras curiosidades que se nos ocurren por ahí que venimos planteando en este tipo de episodios que traemos toda la semana. Aquí te habla Dorian Márquez. Dite algo, profesor Javier Lara. Así es, así es, así es. Porque este es el corito histórico, el podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una forma clara, concisa, amena y entendible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. No olviden tampoco que el corito histórico es el podcast que te enseña. Y si te descuidas, también te preña, pero solamente si tú quieres, bella dama. Solamente si tú y yo lo deseamos, porque no hay una cosa por la que aboguemos más en este espacio que por el consentimiento, por las prácticas de las relaciones interpersonales, sexuales, afectivas, de forma consentida y consensuada, porque es de nuestro interés que nuestros oyentes no vayan a la cárcel y que tampoco sean dañados por personas inescrupulosas que no conocen que tú no puedes andar por ahí obligando a nadie a que te ame, porque eso es un crimen y muy grave y bien penado merecidamente. Esto además porque es algo que nos han enseñado mucho nuestros ídolos de vallenato como Jorge Celedón, como Diomedes Díaz, como César Angond, que dicen que las cosas salen bien es cuando se hacen bien, pues, consentimiento. Eso es correcto, esto es correcto, mis panas. Y en honor a Elmer, este podcast se hace así. Guau, guau, qué belleza. Fíjense, nosotros venimos, panas míos, con cuatro preguntas. Esta vez sí traemos cuatro preguntas. Bien, bueno, no cuatro preguntas, venimos con cuatro bloques aquí, bien chéveres. Antes de comenzar, como siempre, aquí rapidito comentarles que nos pueden escuchar en todas las plataformas digitales. Usted pone el corito histórico en Google y a usted le van a salir demasiados resultados donde escucharnos. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iVoox, un montón de páginas hay por allí en donde usted le puede llegar a todo este contenido. Ah, claro, también lo pueden escuchar, por ejemplo, en nuestra página web www.elcoritohistorico.com. Allí ustedes entran, hacen clic en el episodio correspondiente y está la opción de descargarse directamente a su dispositivo, sea a su laptop, a su desktop, a su tablet, a su teléfono móvil, su smartphone, hasta su canaimita. No hay problema con eso, nosotros no discriminamos. Se lo descargan y lo tendrán allí para escucharlo cuando y donde quieran, tengan o no tengan internet, les falte o no les falte la luz, lo podrán escuchar siempre porque ya estará en su dispositivo listo para vacilárselo. Igualmente, en esta página está la sección de Chayán se llama Elmer, para que una vez registrados con su nombre, dejen sus preguntas para futuros episodios de esta sección. Recuerden, por favor, hacer las preguntas de forma breve y concisa, y de esa manera podremos respondérsela lo más pronto posible, cuando probablemente, si las hacen ya, las responderemos ya, pero siempre y cuando sean cortas, concisas y de temas que hayamos tratado antes en esta sección tan querida. Pero creo que ya podemos empezar con esto, ¿no es así, Dorian? Ya podemos empezar. No, iba a comentar que era ahorita esto está para coritas históricos que están en puro misterio, ciencia y locura, porque hemos tratado muchísimos temas y bueno, ajá, ya tienen un reto ahí de hacer preguntas realmente y bastante originales. Pero bueno, vamos a darle candela. Bueno, arranco yo, porque tengo una buena. Lánzate. Panas, siempre contento con el corito. ¿Podrían hablar de la intención de Bolívar de coronarse rey de la Gran Colombia? He buscado información y todo está muy difuso. Esto lo pregunta el pana Luis Andrés Colmenares. Primero, un saludo al pana Luis Andrés, que siempre está en sintonía. Acá mismo yo vivo en Sajonia, en el estado de Alemania, solo que él está en la capital Dresden. Saludo por allá. Mira, Luis Andrés, la intención de coronar Bolívar como rey existió, pero esto no vino precisamente de Bolívar. O sea, Bolívar, si algo siempre tuvo en contra en su mente, o sea, algo que él detestaba, algo que él no quería, eran las intenciones monárquicas. O sea, él nunca tuvo esa intención de que lo llamaran rey. O sea, a él le decía una jeva, mi rey, y se rechaba. Le echaba de la habitación. Él le iban a llevar unos mariachis, se ponían a cantar, sigo siendo el rey, y rompía las guitarras. O sea, bien bolivariano soy en ese caso. Y esto, bueno, también está el caso, por ejemplo, de este oficial llamado Juan José Reyes Patria, al cual él después de su hazaña le dijo, no, usted no va a ser José Reyes más, usted va a ser Juan José Reyes Patria porque los reyes no me caen bien. Así que, bueno, Reyes Patria va a ser su nombre. Alto para usted. Así pero mismo, bueno. ¿Cómo es eso que usted es patriota y su apellido es Reyes? Coño, ¿verdad? Exacto, aquí tenemos todas estas muestras de lo mucho que les estaba esa cosa de los reyes, las monarquías y todo eso. Pero la mayor muestra del desprecio que él tenía a eso lo vemos temprano en su vida, en esos tiempos previos al juramento del Monte Sacro, en los cuales él, cuando estaba hangueando con Simón Rodríguez por allá por Europa, él presenció en Milán la coronación de Napoleón como emperador de los franceses. De eso hay registro que él vio esa ceremonia con una vaina como que, verga, pero qué vaina tan chimba, qué asco esto, o sea, qué chimbo ser así, o sea, ¿por qué coño por eso es una corona? ¿Qué vaina tan chimba? No. Es para mí. ¿Verdad que sí? Que Bolívar... Que por cierto, si no me equivoco, se lo encontrarían dos veces en su camino, Javier, porque ellos lo vacilan en Francia y cuando llegan a Milán, es como que, bueno, y otra vez. Ay, no, pero este tipo sí es pajúo, ¿verdad? Simón Bolívar tenía esa, ¿verdad? Agarró esa versión ahí, porque no solo tuvo que verlo una vez, sino dos. Exacto, entonces él tiene como esa de que verga, ¿no? Esa gente que se pone coronas es como que medio paloma, dice él. Pero entonces nos adelantamos ahora ya al año 1826. En este año, Bolívar anda en Perú, resolviendo los peos de ese país, pero también pasa que entre Caracas y Bogotá hay problemas porque Paz ya está con un beta con Santander porque, bueno, Santander es un becerro, todos lo sabemos. Y entonces empiezan como a quedarse los primeros síntomas de fractura entre las entidades que conforman la Gran Colombia. Y entonces Paz, que ya está en peor con Santander, él plantea que la única forma de resolver todos estos peos es que Bolívar vuelva y que sea aclamado como jefe supremo. Pero esto lo pone él en una carta donde... que precisamente se la manda Páez a Bolívar con no, nada más y nada menos que Antonio Alejandro Guzmán, que es el ministro que le manda para Perú. Exactamente, vale. Que si se vacilaron el episodio, bueno, ahí está. Ahí contamos cómo es que él va para allá, en qué términos va él para allá. Sí, y no sé, una de esas cartas que él le manda con Alejandro Guzmán, le dice, en palabras más o menos, es hora de que usted sea el Napoleón de América. Y oye, cuando Bolívar lee eso, probablemente... Le dijo, y que llevó... tú me estás diciendo enano a mí. Bolívar todo arrecho. A esos tiempos en los cuales él se encontró varias veces a Napoleón allá por Europa, y coño, la respuesta que lanzó Bolívar ante la sugerencia es más que elocuente en sus palabras. O sea, es una cosa que de verdad tengo que citarla porque... Es mejor citarla antes que profesarla porque... No dejan a la imaginación. O sea, les cuento. Todo esto es escrito por Bolívar. Usted sabe muy bien que Guzmán no ha ido a Lima, sino a proponerme, de parte de usted, la destrucción de la República a imitación de Bonaparte, como usted mismo me lo dice en su carta, que tengo en mi poder original. Por el coronel Ibarra y Urbaneja, me ha mandado usted proponer una corona que yo he despreciado tanto como debía. Tanto General Mariño como Caraballo, Rivas y otros de estos señores me han escrito en el mismo sentido, instándome a que me hiciese príncipe soberano. Todo el mundo sabe esto en el Perú y Colombia. Y, por consiguiente, es una necedad atribuirme un proyecto tan diabólico que yo he despreciado como la fiebre de la más vil ambición de unos satélites. Verga, Simón. ¿No te quedó más sencillo? Sí, vale, Simón. O sea, Bolívar, tú sabes que a mí me llama mucho la atención porque dentro de las cosas que le achacan hacia Bolívar, que hay mucha gente que, no, que él fue tal vaina, dicen eso, y coño, Bolívar se desligó, sacó el cuerpo de una vez ante ese asunto. Y es interesante también porque tiene tipos muy cercanos que le insisten en la vaina, como Urdaneta. No, es que para allá voy ahora, porque o sea, esto fue Páez apenas en el año de 1826. Pero ahora pasan los años, son las ruedas del tiempo, las aguas de represa son turbulentas, y bueno, otra vez hay un peo en Colombia. Y bueno, como pasa actualmente, el proyecto de querer hacer a Bolívar como monarca lo sacan de basura de la historia donde lo había mandado Bolívar hacía pocos años. Y bueno, esta vez no lo planteó Páez ni tampoco Mariño, Guzmán o nadie más, porque todos estos panas andaban haciendo ¿qué? Estaban haciendo la cociata. Claro, ellos estaban ya en su negocio. Claro, esta vez el proyecto revive en Bogotá y lo saca al basurero precisamente Rafael Urdaneta, con la excusa de salvar Colombia. Esa excusa que siempre. Bueno, vemos cómo se lanza siempre para justificar cualquier desastre. O sea, siempre dicen que hay que salvar Colombia, vamos a elegir a Petro, hay que salvar Colombia, Coño, vamos a la vale. guerrilla. Y es como Es que, como coño, que hermano, cada pero. vez que se le ocurre salvar Colombia, no sé, no hay nada bueno en el plan. Bueno, a veces nos dijeron, salvamos Colombia, ¿y qué hicieron? Eligieron a Duque. O sea, coño, mano, no usen esa excusa, pana. O sea, colombianos, piensen bien qué es lo que están haciendo con sus vidas. Entonces, ellos dicen que no vamos a salvar Colombia porque acaba de pasar todo el peo de lo que fue la conspiración septembrina. Entonces, Urdaneta reúne una comisión constitucional con tipos como José Manuel Restrepo, Estanislao Vergara y José María del Castillo y Rada. Estos panas aquí dicen que, bueno, lo que tenemos que hacer nosotros es establecer una monarquía constitucional. O sea, que Bolívar sea así, sea, bueno, no vamos a ponerlo como rey porque sea que no le gusta eso. Vamos a llamarlo más bien regente. Y dijeron que no, sabemos que a Bolívar no le gusta eso de ser rey, bueno, él va a ser un regente. Pero esto de ser regente escondía una trampa, o sea, como una cuestión más oscura. Porque esto era un plan para también congraciarse con las potencias europeas, específicamente con Francia y Reino Unido, como una forma de establecer protección ante lo que sería eso que llaman la Santa Alianza, o sea, proteger a Colombia de una posible invasión futura de españoles. Ellos decían como que no, que hay que asegurarnos que los británicos estén bien con nosotros, ¿verdad? Para que no vengan más españoles para acá a joder y todo eso. Entonces ellos planteaban que sí, Bolívar iba a ser el regente, pero que tras su muerte, el que accedería al cargo, como él no tenía hijos, iba a ser un noble europeo, preferiblemente británico o francés, para que de esa manera, con un monarca europeo, de esa manera, eso fuera suficiente elemento de persuasión para que ninguna potencia europea intentara volver a ponerle mano a Colombia. Eso es un De plan ahí paso, también, como que San Martín no tenía una idea similar. iba para allá, esa es la idea de San Martín para el Perú, Eso. porque él veía que la única manera de, digamos, conquistar a esas oligarquías realistas de Lima era ponerles un noble europeo que mantuviera sus privilegios a cambio de su apoyo. Pero la cosa es que, bueno, se empieza a torcer la vaina cuando le plantean esto a los británicos y ellos ven la vaina de forma fea porque dicen, ya va, usted está planteando poner a un francés como príncipe en América. Un francés, en serio, de verdad. Y entonces los tipos se arrechan y poco a poco se empieza a filtrar la vaina. O sea, es como que empezaron a correr la bola. Entonces, bueno, eso empezó a hacer ruido. Pero era que todavía no conocía a Bolívar. Y, bueno, estamos hablando de Bogotá. Esa gente chismosa. Eso se transformó en una bola de nieve de chisme, donde lo que empezó siendo como un plan constitucional terminó convirtiéndose en simplemente, ¡ay, qué bolas! Bolívar quiere ser rey. Eso ya está listo. El bicho va a ser rey, se va a poner corona y vaina. Y bueno, eso llegó así. Llegó como me lo mandaron, alimentando la paja, y llegó a oídos de gente que ya estaba como que más o menos con Bolívar, pero que no terminaron de abrirse. Pero bueno, esto por ejemplo llegó a oídos de José María Córdoba, el cual al oír esta vaina que el tipo si quería ser rey, se alzó armas en Antioquia contra ese plan y bueno, terminó muy mal esto. Exacto. O sea, coro bate, tenemos muerto todos aquellos que contamos una vez ese episodio. O sea, esa bola que se corrió respecto a la bueno, presencia de un monarca y una cuestión en la República, trajo consecuencias como las de Córdoba. Gente que o sea, generó gente muerta. Exacto, entre otras cosas. Y bueno, pasa que ahora, Bolívar después de esto se entera y el carajo está en cólera y dice el plan. O sea, él dice que no. Nada de esas huevonadas. No me estén inventando vainas. Si ustedes van a hacer algo, que sea todo menos esto. Así que, por favor, hagan otra vaina. O sea, el proyecto de verdad ahora sí quedó más que engavetado. Eso lo lanzaron al basurero y prendieron el candela el basurero. Y bueno, el Consejo Constitucional de Urdaneta había quedado, aunque iban a reunirse otra vez, pero nunca más se reunieron. Porque bueno, a los meses Bolívar renuncia. Y entonces básicamente con él renunciando, esa vaina ya definitivamente no queda en el olvido. Hasta que bueno, esa vaina no fructificó, por suerte, porque era básicamente una de las peores ideas políticas de la historia republicana de Colombia y Venezuela. Realmente. No vale, pero ve lo que logra el chisme, ¿vale? Sí, es un gran problema. Impresionante el poder del chisme. Tengan cuidado con una vaina y mira lo que le pasó. Por eso es lo que yo digo siempre, o sea, no crean el chisme. Vayan a las fuentes como las que están aquí, en los que nosotros consultamos. O sea, nosotros aquí consultamos cartas de Bolívar o libros investigadores serios, que es lo que están en las referencias del Corito, acá en YouTube. Eso es correctísimo. Eso es bueno. Tú sabes que la siguiente pregunta, la pregunta que yo tengo aquí, háblales, la hace el pan Andrés Pereira. La pregunta es esta: como Bolívar con los presos en La Guaira o Sucre en la masacre de Pasto, ¿hay alguna acción cometida por Páez que se pueda juzgar como crimen de guerra desde la visión moderna? Entonces, esta es una pregunta que tiene un tiempito aquí y a mí me llama la atención es el hecho de que, de verdad, en todo este tiempo, ¿cuánto tiempo tiene el Corito Histórico, Javier? ¿Va para 2 años? ¿Para 3 años? No. Ahí vamos. Ajá. En todo este tiempo, están leyendo de todo, estudiando de todo sobre la historia y sobre muchos personajes. De verdad que yo he encontrado muchos, acontecimientos, ajá, protagonizados por Bolívar, protagonizados por Arismendi, protagonizados por Mariño. Muchos acontecimientos de este tipo, de agarrar unos prisioneros y fusilarlos, de este tipo de eventos. Coño, pero sobre Páez, aunque parte o mucha de la fuente es su autobiografía, tampoco hay nada, al menos que yo haya encontrado, al menos documentado, de un comportamiento de este tipo. Incluso parece al contrario. Hay momentos durante la guerra donde Páez tiene problemas con superiores. Esto sería más o menos posterior a la emigración. ¿Sabes qué? Él divide el camino con Urdaneta. Urdaneta sigue hasta Colombia y él se mete hacia el llano. Es correcto, es al Casanare. En esos tiempos, en el Casanare, en esa parte de la historia, 1814, 1815, él tiene conflictos con sus superiores, con la gente que estaban ahí mandando en ese momento, porque precisamente iban a fusilar a los prisioneros. Y esto no era cuestión de ensañamiento también, de que hay que matarlo, no, es que mira, no podemos cargar con ese sentido. Entonces, o los soltamos o los matamos, no, hay que matarlo. Entonces, ahí es donde Páez tiene problemas con sus superiores, porque no, vale, ¿cómo vamos a estar fusilando a esa gente? Y así ha sido el comportamiento de Páez, vale, en general, durante la historia, al punto de que precisamente mucha de esa gente a la que le perdona la vida es de la que se le une posteriormente. Son esos llaneros que lo acompañan en esas campañas en 1818 y 19. Entonces, de verdad, hasta donde yo sepa y hasta donde he podido investigar, no he encontrado nada así sobre Páez. Si alguien sabe algo, bueno, también nos lo puede dejar por ahí y lo revisamos. Sí, es algo que uno también ve, no solamente las cosas de la independencia, o sea, que, bueno, cómo él aceptó a los soldados de Boves, toda esa gente, sino que también lo ve en el caso de cuando el jefe de Estado en Venezuela. O sea, como por ejemplo, ante todas las rebeliones que hicieron Monagas, Mariño, el caso siempre se da por el perdón. O sea, siempre, no, vamos a perdonarlos porque eso de hacer conflictos, o sea, era un tipo muy conciliador. Otro ejemplo, el caso es que el de Dionisio Cisneros. O sea, como yo, verdad, que bien pudo haberlo vuelto verga de una abeja a tiros, resuelve para ganarse su favor, para que no joda más. El carajo le bautiza el hijo, lo hace su compadre y lo asimila al ejército venezolano. Claro. Era un tipo muy conciliador que evitaba, digamos, esos finales horribles y algo muy loco para un tipo criado en ese ambiente hostil del llano. Claro, y un tipo que tiene una fama de ser un tigre, un león, ajá, el centauro. Este tipo tiene el león de Payara. Este tipo tiene un ejército un poco de locos que te pueden esfaratar. Y es un carajo, la verdad, que bueno, sí, bueno, soy prisionero de paz, pero el tipo me perdonó la vida. O sea, creo que ha sido una guerra muy honorable, pae. Sí, era un carajo más conciliador, más de honor. O sea, por eso esas cosas así, digamos, horribles que uno encontraría en otro, no las encuentra tanto en él. Y menos mal, porque, bueno, al menos en el caso de la guerra, es bueno porque uno ve por decir algo. En el caso ya de el jefe de Estado, se pasó como que mucho de perdonar vidas cuando uno ve a quienes perdonó, como le hemos comentado en muchos episodios acá. Sí, sí. Pero bueno, eso es lo que hay, compadre. De todas maneras, esto es una pregunta que queda abierta. Si algún corista histórico, alguna persona que esté escuchando esto, dice, no, mira, ese padre es un coño madre, porque acuérdense de... Entonces, bueno, vamos a revisar a ver qué hay con eso. Porque si puede ser, uno no sabe todavía. Claro, o sea, revisamos y tratemos también de ir a las fuentes, o sea, porque... Tampoco queríamos que sea, no, son coño madre porque mi abuela me dijo, ajá, y tu abuela me sacó eso. Ay, verdad. Que el coño madre como que estuvo por pertenecer a ñeverías, pero en fin. Pero bueno, eso es la que hay con esta pregunta sobre el PAE. Lánzate tú, panadería. ¿Qué traes ahora? Bueno, acá traigo. Caballeros. Ay, qué buen título, me gusta. ¿Qué pueden contar del asalto sangriento por revolucionarios venezolanos a la isla de Curazao en 1929? Muchas gracias. Te lo pregunta Petrica Acevedo Martín. Primero que nada, un saludo. Y esto, bueno, sí, es una cosa que pasó en ese año, 1929, en el contexto de todo el tema de la dictadura de Gómez, posterior a lo que fue el tema de la generación del 28, las protestas estudiantiles de febrero. ¿Qué pasa aquí? Bueno, hablando de que por el tema del gomecismo, se empieza a meter preso a gente por la revolución de la generación del 28. A los que no meten presos, los mandan al exilio. Y por esa razón, uno de los tíos proyectos del exilio era Curazao, porque estaba muy cerca. Ese fue un gentío. En esa isla entonces, año 28, finales del 28, inicios del 29, estaban ya entre otros Rómulo Betancourt, Ramón Torres, Miguel Otero Silva, había un gentío ahí, o sea, estaba un poco gente ahí suelta. Pero claro, estos que mencioné eran más unos hombres de ideas. Son unos carajos más escritores, todo eso. Pero bueno, todo cambia cuando en agosto de 1928 llega a la isla un tipo llamado Rafael Simón Urbina. Que ese ya lo tocamos por ahí por encima en otros coritos. Creo que Dorian hizo más o menos algo sobre eso. Claro, porque Rafael Simón Urbina es uno de los que dice que Rómulo Betancourt y Miguel Otero Silva son novios. Y Rafael Simón Urbina sería el mismo tipo que involucrado, que asesinó a Delgado Chalbó. Bueno, pero antes de todo eso, probablemente por aquí es que le empezó a decir que Rómulo era puchungo. ¿Sabe? Pero en esa época, él llega a la isla porque él era un prófugo. Era prófugo del gomecismo, porque él era un carajo que venía de una montonera. O sea, el hecho era caudillo, loco, pistolero, toda esa vaina. O sea, era un bandido. Y pasaba que, bueno, Gómez estaba en todo su plan de acabar con los caudillos y él logró escaparse. Y llega a Curazao pensando que estaba libre y lo arrestan las autoridades holandesas. Lo arrestan y pensaban enviarlo de vuelta a Venezuela. Pero pasa que allí, estos carajos, los Betancourt, Otero Silva, ellos ven esto como un atropello que de verdad lo era, y ellos que tenían influencia sobre la colonia de venezolanos en Curazao, que era bastante gente, que incluso en Curazao había cerca de al menos 1.500 obreros trabajando para la Shell en una refinería. ¡Coño! Y entonces ellos dijeron como que no, este atropello que están haciendo aquí, vale, ¿qué vaina es esta? ellos estuvieron a punto, o sea, amenazaron a los autores de la isla con que si extraditaban a Venezuela a Rafael Simón Urbina, iban a lanzar una huelga general con los obreros de la refinería, o sea, que iban a parar eso. Entonces, coño, ejercieron bastante presión, buscaron ahí una solución y bueno, los holandeses resolvieron expulsar a Urbina a Colombia. El carajo llega a Colombia, lo arrestan, plantean otra vez llevarlo para Venezuela, pero el tipo, que era también algo así como un hombre de acción, se escapa de Colombia y bueno, para Costa Rica primero y después a Panamá. Pero ahora pasa algo más. Resulta que la dictadura sigue, más gente sigue exiliándose y ahora llega a Curazao en mayo de 1929 un tipo llamado Gustavo Machado. Ok. Gustavo Machado es el tipo que años más tarde sería el líder del Partido Comunista de Venezuela. Pero también, en ese entonces, este hombre era parte de una organización fundada en México llamada el Partido Revolucionario Venezolano. Que sí, era un partido, digamos, muy en esa onda del marxismo, o sea, muy admirador de la Revolución Rusa, creo que estaba de moda. Y entonces ellos andaban ahí como con una campaña de España Revolución, o sea, de buscar hacer el ejemplo de Lenin y todo eso en el Caribe. Bueno, salieron mucho Lenin y vaina y no tienen idea de que Lenin hizo eso porque en Rusia hacía frío y que coño, a esa vaina en el Caribe está como rara. Tienen que ser a la del Dylan y Lenin. Da más, más, dame más, quiero más. Ok, obviemos eso. Entonces, empieza ahí como una acción de agitación, él y su combo, y entonces arma ahí como un grupo en el cual, bueno, incorpora a Miguel Otero Silva, a Guillermo Prins Lara, a Ramón Torres, entre otros, y discuten, bueno, los planes de hacer la revolución en Venezuela. Entonces ellos buscaban como que no, pana, lo que hay que hacer es invadir el país. Y una vez toquemos tierra, ya sé cómo la gente se va a alzar toda, esto va a ser racismo, o sea, vamos a hacer de verdad como Lenin cuando llegó a Rusia, que así tumbó al gobierno menchevique. Bueno, así vamos a hacer, tú sabes. Y entonces, bueno, ellos empiezan a discutir todos esos planes y vainas, y de repente, en junio de 1929, aparece otra vez Rafael Simón Urbina en Curazao. Y esta vez el tipo viene con ganas de cabeza a plomo, o sea, el tipo venía, era con ganas de ver sangre. Y entonces él, que estaba con ganas de echar plomo, encuentra a los muchachos que querían invadir Venezuela, y dice, ¿saben qué, chicos? Yo los ayudo, ¿vale? O sea, yo pongo las armas. Ajá, ¿qué tenemos? Bueno, tengo mi pistola. ¿Ustedes qué tienen? Bueno, yo tengo aquí una pistola mía. Dice Machado, esta pistola es mía. Esto es un revólver. Ajá, ¿qué más hay por ahí? Coño, mano, yo conseguí aquí unos machetes. O sea, ellos tenían en total 2 revólveres. Una pistola que era Urbina. 37 machetes. Un hacha y 2 hachuelas. Ah, y otra más. Tampoco tenía mucho real. Con eso iban a invadir una isla. Bueno. Un país. No, o sea, con eso pensaban primero tomar Curazao. Ellos dijeron, no, vamos a ver qué hacemos. Creo que la clave aquí es que tomemos Curazao primero. O sea, nosotros primero tomamos esta isla, tomamos el fuerte que está acá, el fuerte de Ámsterdam, y en esa vaina hay armas. O sea, nosotros tomamos esas armas y de allí paramos a Venezuela. ¿Te suena, Goldo? Ok. Entonces, bueno, ellos hacen ese plan. Se hacen unas proclamas, una vaina, o sea, ellos estaban casi que en plan Francisco de Miranda y ellos. Y entonces ponen la fecha de la insurrección para el 8 de junio de 1929. ¿Por qué ese día? Bueno, era sábado y ese día pagaban sueldos a los trabajadores de la refinería. O sea, de esa manera, el fuerte está desguarecido porque la policía está repartida en los sitios donde pagan los reales. Entonces ellos dicen, no, vamos a tomar el fuerte cuando no haya policías por ahí sueltos. Entonces, bueno, ellos alquilan unos autobuses porque dijeron, no, vamos por un bautizo. Y entonces cuando los conductores dijeron, ¿para qué bautizo vamos? Los tumban de los autobuses y, bueno, agarran los buses para meter a su gente armada. Ya en la noche, los tipos se van a la fortaleza y, bueno, primero toman refinería. O sea, porque los tíos capturan al jefe de la refinería y bueno. Después los carajos llegan al fuerte hasta donde solamente habían 24 militares holandeses. De paso, estos tipos, que eran militares holandeses que estaba en Curazao precisamente porque ahí no pasaba nada, no tenían experiencia en combate. Eso eran como los holandeses, eran como los cualquier guardia de Alcabala de aquí, que esa gente no sabe más nada si no está sentado y parase y sentase. Wow, sí, pobre hombre. Estos carajos, ven a esa gente armada con machetes y vainas, corriendo hacia ellos y verga. Los tipos no logran ni defenderse. Entonces, a los que no matan, los capturan y vaina. Algunos hasta se lanzan al mar, o sea, huyeron. Y esa vaina quedó, bueno, tomada por los venezolanos. Y aquí los carajos llegan y entonces se apoderaron de los fusiles, de las pistolas, las municiones, todo eso. O sea, estaban ahí armados, bebidos y con cuartos, como diríamos a la para. Y no solamente eso, sino que en el mismo fuerte de Amsterdam estaba incluso instalado el palacio de gobierno. Y allí capturaron al gobernador holandés de Curazao, que era un tipo llamado Leonard Albert Fruitier, el cual dijo, no, me rindo, panas. O sea, la isla es suya. Si básicamente los tipos se apoderaron de Curazao. O sea, era suyo el fuerte, la gobernación, la refinería. Curazao era venezolana, prácticamente. Mira, con... Pero con, bajo estos tipos. Con unos tipos que tenían como 3 pistolas y 3-4 machetes. Exacto. Y entonces, bueno, ellos lo que hicieron fue, bueno, tenemos la isla, pero nosotros vamos para Venezuela, pana, y lo que hicieron fue que saquearon el tesoro el tesoro público de la isla, y entonces dijeron, ajá, necesitamos barcos, pana, ¿tienen barcos aquí? Y entonces el gobernador de la isla les dijo, bueno, aquí hay tres barcos, aquí hay unos vapores. Entonces los tipos dijeron, bueno, vamos a ese vapor que se llama Maracaibo, panas, porque esto es una buena cábala. Vamos a ese vapor porque es el nombre de la ciudad del sol y coño, de pinga. Entonces, bueno, ahora, tenía cerca de 300 tipos venezolanos, pero también había en esa comitiva cerca de 30 dominicanos. Dos coño, gringos, 30, hasta un rumano. 30 tigres habían ahí. Sí, 30 tigres. Dos gringos, un rumano, un chamito ahí de 14 años, y varios conocidos que dijeron, ah, no, vamos para allá, vale, vamos a ver qué es lo que hay ahí en Venezuela. Entonces, bueno, ahora es domingo 9 de junio, ellos se montan en su barco y se van a la vela de coro y dijeron, no, vamos a hacer como Miranda, pero con éxito, porque nosotros somos ningunos maricos. Eso es bueno. Y resulta que cuando van llegando a la costa, los ven unos buques ahí de pescadores que se dan la vuelta y avisan a la gente en coro. Allá, el gobernador de coro, el tipo dice, ¿qué? ¿Vienen estos tipos? Busquemos a la gente. Y bueno, buscaron ahí al ejército venezolano que sí sabía lo que era disparar, porque bueno, por algo había habido semurbina de allí, porque precisamente esta gente sabía cómo combatir. Y entonces los carajos, a los 4 días, bueno, llegaron por ahí, por el 9, casi el 10, y empezó el combate. Pero el combate ni siquiera empezó con ellos tocando tierra. O sea, apenas los carajos iban llegando para la costa, empezaron las primeras balas. Ahí cayeron muertos varios sin que toca tierra. Y entonces, bueno, los pocos que lograron desembarcar fueron poco a poco capturados hasta que, bueno, desembarca Simón Urbina y su solución es para esto decir, vámonos, panas. Chao, Blaze. Sí, le dice chao, Blaze, se va para la Sierra Falconía, que es su terruño. O sea, él se podía esconder fácilmente y, bueno, evitar su captura. También pasa que Gustavo Machado se esconde por Cumarebo, y después se vuelve para Curazao. Y así todos fueron huyendo, los que no fueron capturados, y bueno, ahí terminó esta invasión de los carajos, básicamente les fue peor de lo que fue a Miranda hace cerca de 100 años antes. De verdad que hacer expediciones y tratar de entrar que si por coro y eso, ya eso estaba pasado de moda, Rafael Simón Urbina, aunque él era de coro, pues también. Eso es un factor ahí importante, y el tipo allá lo tenían como, bueno, como el hombre de acción que era. Sí, pero la moraleja siempre es, manos, no entren ni por Coro, ni por Macuto, ni por Okumare. Exacto. Es verdad. Bueno, me toca hacer hoy como el Kid Rodríguez. No, como Urguet Urbina. Como Urguet Urbina. Oh, vamos a aprender esto en juego, mis panas. No, ya sé cómo vas a hacer. Vas a ser, como tú eres magallanero, vas a ser como Jan Machi. Uy, me toca echar a perder este podcast entonces. me toca dañar este podcast el día de hoy. Entonces, bueno, Tú sabes que esto último que vamos a cerrar aquí no es una pregunta, no seleccioné una pregunta, sino que yo quise traer de nuevo un relato que a nosotros nos encantó al principio de este podcast. Lo hicimos en uno de esos episodios viejos que están en mi canal. Se trata de la vez que Bolívar estuvo en Carúpano y se molestó porque no le mandaron suficiente pescado. Ah, ¿te acuerdas de esa vaina? Sí, pero es que Bolívar era medio rechón, ¿no? O sea, sí. ¿Cómo te vas a rechón porque no te dan pescado? Bolívar no servía para cabrón. Y también, bueno, también uno lo piensa así, que bueno, así era la guerra y tal, pero, mano, o sea, ¿qué pasa? Bolívar llega a Carúpano en 1816, sabes que él venía con los barcos, la expedición de los Cayos y el asunto, y desembarcan, logran tomar Carúpano, Carúpano sí lograron tomarlo, ahí es donde llegandito, por cierto, Bolívar dice, wow, yo le prometí a Petión que ahora yo me metí en este peo y que delibera negro, bueno, será, y entonces lanza la primera como proclama, digamos, no de abolición de la esclavitud, era invitando a los negros a unirse a la guerra, a las tropas, al bando. A cambio de libertad, claro. O sea, como que su libertad por su esfuerzo en la guerra. Pero Bolívar estuvo un rato en Carúpano. Tuvo un buen rato en Carúpano. Y entonces, en ese rato que él estuvo allá, por el mes de junio, hay una correspondencia bien interesante que es la que él manda. Por lo menos le empieza a mandar esa correspondencia al comisionado de Playa Grande. Tú sabes que, al igual que, bueno, allá en Vargas existe un sitio llamado Playa Grande, en Carúpano. Claro. En Carúpano, Playa Grande debe ser el sector más grande de Carúpano. Eso está, bueno, frente a la playa, y eso es un área gigante. Eso podría ser otro pueblo allí. Pero bueno, existía Playa Grande todavía en ese momento y se llamaba así. Y Bolívar le escribe el 16 de junio de 1816 al comisionado de Playa Grande, diciéndole lo siguiente: estoy informado de que en ese partido, es decir, en Playa Grande, y en el de Guayacán es otro, bueno, yo viví. Guayacán de los Flores. Ajá, eso, en el de Guayacán existen más de 100 guayqueríes, unos indios guayqueríes. Y estoy necesitando 25 de estos para que se ocupen aquí de la pesca. Me lo remitirá usted inmediatamente, procurando escoger entre los más robustos y que entiendan mejor de este oficio. Entonces, él llega, y lo primero que le escribe al pana de allá de Playa Grande, que mira, me enteré que tienes uno indio por allá, mándame unos papiados y que sepan pescar. A mí no me mande guaremate para acá y me los mandas ya a mí. Pasan 2 días y escribe Bolívar de nuevo, desde su cuartel general en Carúpano, a la misma persona en Playa Grande, le dice, mira, incluyo a ustedes la adjunta lista de pescadores que están empleados en el servicio para que los haga solicitar y poner a disposición del encargado de pesca, el ciudadano Villeret. Es de urgente necesidad de este paso, pues no tenemos que comer hoy y no hay los pescadores necesarios para proveernos de todas las raciones que se consumen. O sea, 2 días después Bolívar dice, arga, mano, estamos jodidos, muy bonito Carúpano, muy bonito tu playa, tu vaina, pero necesitamos comer algo, y además no hay pescadores por ahí, mándeme, que yo soy el libertador, mándeme una lista de los pescadores que estén por ahí, coño, para que nos mande, claro, por favor. Esto fue el 18 de junio. El 26 de junio, estamos hablando de cuánto, 2 días, 4 días, 8 días después, Bolívar escribe de nuevo al comisionado de Playa Grande y le dice: a pesar de la orden en que previne usted se trabajase con el más grande esmero en aumentar la pesca para proveer el ejército que se engruesa todos los días, he sabido que ayer no ha venido nada de parte de usted. Si en adelante continúa esta falta, me veré forzado a llevar a efecto la amenaza que leí en mi oficio del 21 corriente. Entonces, si uno va al oficio del 21 corriente, o sea, 5 días antes de él decirle esto, resulta que nuestro niño bolivariano dice lo siguiente al comisionado de Playa: se me ha informado que ayer no ha mandado usted sino 25 pescados. Así le empieza adelante. ¿Cómo usted me va a mandar a mí 25 pescados como único producto de la pesca que se hace aquí? Es bien extraño que teniendo usted tantos hombres empleados en este solo servicio y siendo tan abundante el pescado en esta zona, vengan un número de raciones incapaz de aliviar en nada nuestras provisiones de víveres. O sea, Bolívar fue a Carúpano y se dio cuenta de que somos flojísimos. Javier, habíamos un pocote de carupanero ahí, pero bueno, mandan esos carupaneros a pescar y 25. Mandaron se quedaron 25 mandaron pescados. A 30. Estos carupaneros habían mandaron ahí. A... sacaron un pescado por presión. Ajá, ponte que mandaron a 30 y hubo 5 que no lograron pescar nada. Ahí yo estaba entre esos 5 seguramente. Yo no sé pescar. Muchachos, y hicieron molestar a Simón Bolívar. Y entonces le mandaron esos 25 pescados y él le dice que si él continúa con la misma visión, se va a ver forzado a librar providencias coercitivas más fuertes. O sea, mételo preso. O sea, se arrechó el libertador, ¿vale? Se arrechó el libertador. ¿Cómo usted me va a traer a mí que una, como el grupo Cumané, tres bollos y un arenque? ¿Cómo me va a traer usted a mí tres bollos y un arenque para acá? Esta sardina. Siento que es básicamente Bolívar quejándose porque la bolsa de clan no trajo nada. Claro, no trajo claro. Oye, pero esta vez fue puro frijol chino. Mándale una carta a ese señor del consejo. Ah, ay, vale. Bueno, entonces, Bolívar, uno esperaría, por ejemplo, como nativo de Carúpano, y yo sé que hay gente de Carúpano que escucha este podcast, uno esperaría que Bolívar la haya pasado bien. Pero sabemos que quemó Carúpano arriba, eso lo contamos antes. Y también se coño, si está pasando hambre, ¿por qué quemes esa y mierda? También se arrechó con un señor en Playa Grande. Ah, sí. Así con... que bueno, no. Con Galdona, ¿no fue? Ah, bueno, por ahí también hay un oficio él regañando a Galdona, que era gobernador de Carúpano. Pero la verdad, coño, cuando vemos, uno esperaría, coño, ojalá Bolívar haya tenido un buen recuerdo de Carúpano, y no, vale, el recuerdo que le queda el de Carúpano es ese, 25 pescados, los carupaneros no saben pescar, son flojos, no quieren venir a unirse a la guerra, quémame ese pueblo. O sea, básicamente la experiencia de Bolívar en Carúpano fue como las experiencias mías en Maracay o en Cumaná. Claro, o mis propias experiencias en Carúpano también. Tú eres alto bolivariano, ¿cierto? Yo soy un bolivariano, exactamente. Entonces, bueno, así quería cerrar yo este podcast con esta historia sobre Bolívar molesto en Carupa. Coño, está muy bueno. Pero sí, hasta aquí llegamos por hoy. Recuerden que si les gustó esto y están viendo acá en YouTube, en el canal de Lara Farías Presenta, denle like a esta vaina porque así sabremos medir qué tal nos ha ido y vacilamos. Pero si están en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox y demás, bueno, compártanlo con sus panas, con sus bellas damas para que así llegue a más gente. ¿Qué más por ahí, Dorian Márquez? Recuerden que todos estos datos que nosotros damos aquí, todos estos relatos están sustentados en documentación súper seria y investigaciones que nosotros hacemos previamente y que ustedes pueden revisar en la descripción del video de YouTube. Porque, sí, capaz uno dirá, bueno, capaz, ¿quién va a estar revisando la cosa ahí? Pero usted no, este bicho están hablando mucha paja, vamos a decir, eso es verdad, 25 pescados. Ah, bueno, ahí está el enlace. Revisa. Así es. Pero bueno, panas, este fue el Sayan se llama Elmer, número 60. Me quité ya. Yeah.